Arislay LLC presenta Artículos para ti. Episodio 7. El secreto de las parejas que se aman. Este audio ha sido creado y narrado exclusivamente para el Tarot Internacional de Ángela Ley. www.tarotangelaley.com. Todos los derechos reservados. El secreto de las parejas que se aman. Llevar una relación de pareja no es tarea fácil, pero sin duda alguna, la mayoría de nosotros, al iniciarla y desarrollarla, lo que deseamos es tener una relación buena y feliz. Pero, ¿cómo tener esa relación? ¿Cuál es el secreto de las parejas duraderas? El secreto de estas parejas es que realmente se aman y que al hacerlo, suelen seguir ciertos hábitos que nutren su amor y la buena convivencia. ¿Quieres descubrir este secreto y los hábitos que lo fomentan? Si es así, a continuación te hablaremos de ellos. El principal secreto que mantiene viva las relaciones de parejas es que en ellas las personas no temen decir te amo. Estas parejas expresan su amor de manera frecuente y para hacerlo hacen uso de las palabras. Muchos dirán que a la hora de amar es más importante demostrarlo que decirlo. Pues si bien demostrar el amor es de vital importancia para las parejas, es esencial recalcar que decir te amo o eres mi gran amor es también fundamental. Los seres humanos comunicamos nuestras ideas y sentimientos de varias formas, y la palabra es una de las herramientas más usadas para ello. Por eso es tan importante que además de demostrar nuestro amor, lo expresemos con palabras. Al revelar este secreto, es esencial reconocer que las parejas duraderas y que en realidad se aman también tienen peleas, problemas y dificultades que sobrepasar. Aún así, ellas expresan su amor cada día, diciendo te amo, recordándole a la otra persona que pese a cualquier molestia, el sentimiento de amor sigue ahí. Decir te amo cultiva el amor que hay entre las personas y ratifica ese sentimiento que existe en la otra persona. Ahora, responder a esta declaración con un también te amo es una forma de confirmar que el sentimiento es mutuo. Hábitos de las parejas que se aman. Ahora que conoces el secreto de las parejas que se aman, es necesario que hablemos de aquellos hábitos que ayudan a estas parejas a seguir adelante. Si has conocido ya a esa persona que se merece que le digas, eres mi gran amor, es buena idea que conozcas y apliques con ella estos hábitos. De esta forma, podrán desarrollar una mejor relación. 1. Confían el uno en el otro y saben perdonar. La confianza es un hábito que no se puede perder en las relaciones de pareja, y es que la desconfianza puede generar muchos problemas. Claramente, en el día a día surgen muchas discusiones y varios desacuerdos. Lo importante es lograr una solución para ellos, en lugar de desgastarse con lo mismo. El guardar rencores no ayuda. 2. Se centran en lo positivo más que en lo negativo. Si buscamos defectos en nuestra pareja, seguramente encontraremos más de uno. Ahora, las parejas que se aman, al decir te amo, aceptan que existen rasgos malos, pero deciden centrarse mejor en lo bueno. Una pareja feliz se centra en lo positivo. 3. Se abrazan al despedirse y al reencontrarse. El contacto físico ayuda a las parejas a estar unidas. Las caricias, el tomarse de la mano y el abrazarse expresan el amor. Por otro lado, lo que expresa la falta de abrazos y de contacto es el descuido, y con el descuido, el amor se consume. 4. Se tratan de manera amable, independientemente de sus sentimientos. Son muchas las discusiones, dudas, sospechas que pueden llevarnos a tratar mal a nuestra pareja. Esto es algo que no debemos fomentar. En su lugar, si hay incidentes perturbadores, debemos ser amables y demostrar que la palabra te amo es una realidad y no una frase que se va abajo ante cualquier eventualidad. Sienten orgullo al estar con su pareja y lo evidencian por medio de su conexión. A estas parejas les gusta estar juntos, salir juntos y que se les vean juntos. 6. Están atentos de su pareja, por eso aprecian los detalles de su día a día, de su trabajo, etc. El estar atentos demuestra el interés que sentimos hacia el otro. 7. Aceptan sus obligaciones. Las parejas que se aman entienden que dentro de la relación surgen obligaciones o sacrificios que se han de hacer y que valen la pena. Por ejemplo, asistir a eventos o fiestas, aunque no sean del agrado. Ir a conciertos de música que no son la favorita, etc. En las parejas hay diferentes gustos, pero lo importante es disfrutar el momento con esa persona. Ahora, este hábito no quiere decir que porque eres mi gran amor deba ir obligada u obligado a todos los eventos. Tu pareja también ha de reconocer y entender tus gustos, permitiéndote no asistir y realizar otra actividad. 8. Siguen dando detalles a sus parejas. Muchas personas creen que los detalles solo se dan al inicio de las relaciones o en los periodos de conquista. Pues ante esto, se debe tener claro que si se quiere tener una relación feliz, es necesario seguir consintiendo a ese gran amor. Una pareja que se ama sigue dando detalles, como por ejemplo, llevando a casa el helado con chispas de chocolate que le encanta a él, o llevando la cinta romántica que a ella le encanta. De esta forma, se rompe la monotonía y se cultiva el afecto. 9. Dan besos de despedida y de bienvenida. Este es un hábito de las parejas que se aman, y es que pese a las prisas del día a día, no olvidan expresar su amor con un dulce o fogoso beso. Esta es una pequeña muestra de amor que hace que los sentimientos se mantengan vivos. El beso expresa cuánto se quieren. 10. Amor hacia su familia. Si te amo y eres mi gran amor, es esencial también acercarse a la familia del otro. Claramente, no se ha de ser invasivo, pero sí se pueden hacer llamadas de vez en cuando, acercarse a ellos y disfrutar de esa familia de la que ahora también formas parte. 11. Finalmente, entre tantos hábitos y secretos que hemos conocido aquí, hay un aspecto fundamental que nos muestran las parejas que se aman, y es que son felices porque se aman incondicionalmente. La tarea no es sencilla, pero puede ser realmente satisfactoria. ¿Quién narró para ti? Con todo mi amor, Ángela Ley. Este audio ha sido creado y narrado exclusivamente para el Tarot Internacional de Ángela Ley. www.tarotangelaley.com. Todos los derechos reservados.